tenemos esta bendición de tenerlo en nuestras manos, ¿no? Para poder ver que lo que ellos creyeron se conforma a las Escrituras, ¿no? Y sí se conforma a las Escrituras, como pregunta digo, ¿no? Entonces, esto es para nosotros un buen ejercicio y también para reconocer que la Iglesia del Señor, por los siglos de los siglos, ha marchado siendo fiel a su palabra, fiel a las Escrituras. Y esta es la responsabilidad de todo hijo de Dios, de obedecer la palabra de Dios plenamente, no parcialmente, sino plenamente. De allí la responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de escudriñar, de meditar, ¿sí? Y en algún momento estaré enseñando las diferencias entre estudiar y meditar, entre escudriñar y solamente adquirir conocimiento intelectual. Hay diferencias, ¿sí? Entonces vamos a ver eso en un tiempo, obviamente usando las Escrituras para comprender y entender cómo es que Dios nos pide que nosotros vayamos a su palabra. Y justamente esto es lo que hacemos los domingos a la primera hora, ver textos que de la palabra del Señor, o sea, la palabra del Señor que nos enseñe con respecto a lo que nosotros debemos creer. Ayer estuvimos hablando con los varones acerca de la doctrina y veíamos por medio de la palabra del Señor que la doctrina en las Escrituras se manifiesta como una unidad, como una sola, ¿sí? Una doctrina. Esto vimos la importancia, vimos la razón por qué el Señor la manifiesta así, como una unidad, no como doctrinas, ¿no? Como si fueran varias, sino es una sola, y se debe ver así como un cuerpo. Y vimos que nadie tiene la prerrogativa de tocar algunas de ellas y verlas por separado, o menos aún decir que algunas son más importantes que otras. Porque al separarlas, uno podría hacer eso. Y es más, se hace. Nosotros lo hemos hecho. Y no es algo que la Escritura lo hace, ¿sí? Al ver la unidad de la doctrina, nosotros debemos tomar todas las cosas con la importancia que la Escritura, que el Señor le da, ¿no? Veíamos que la Escritura, la enseñanza, la doctrina, el Señor dice acerca de su doctrina que Él no era de Él, sino era del Padre. Dice que el Padre me la dio, ¿no? O sea, toda la transmisión, toda la enseñanza viene de Dios. No es algo que se le ha ocurrido a un hombre en algún momento. Si bien Dios ha usado hombre para transmitir su doctrina, esto ha requerido que el Señor capacite a estos hombres para que sean fieles a lo que Él ha enseñado. Y nuestra responsabilidad es ser fieles a esa enseñanza, a esa doctrina. La palabra doctrina no es otra cosa que enseñanza, ¿sí? Verdad también se puede traducir, la verdad del Señor. Bien, vamos a continuar, hermanos. Estamos en la página 19, en el capítulo de Libre Albedrío. Esta parte de la enseñanza del Señor ha traído muchas controversias entre las personas y nosotros aquí no somos llamados a estudiar posturas o examinar posturas. Si bien es cierto, algunas veces se pueden hacer, pero lo que nos lleva a nosotros es meditar en la palabra del Señor. Amén. Bien. Entonces dice, vamos a leer la primera parte, dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Sí? Entonces Mateo 17, 12, Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Sí? Aquí el Señor manifiesta que los hombres actuaron según su voluntad y ellos hicieron con Juan el Bautista, ¿sí?, el profeta que había sido anunciado, que hicieron con él como ellos quisieron, ¿no? Lo que quisieron. Eso no fue forzado ni determinado en ellos, ¿no?, de hacer bien o mal. Sin embargo, vamos a ver el misterio de la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre. Esto justamente es la controversia que el hombre quiere crear, ¿sí?, o ha creado. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos caer en ir a la palabra de Dios de una manera así, controversial, ¿no?, colocando escritura contra escritura, más bien con un espíritu humilde, con un corazón sincero, para que el Señor nos hable. Llegado el momento, vamos a hablar esto. Otro texto, en Santiago 1:14, la Escritura dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? ¿A quién le podemos echar la culpa por nuestro pecado? ¿A quién? ¿A nuestros padres? ¿A nuestro entorno? ¿Al diablo? ¿A la esposa? ¿Al esposo? ¿A quién le podemos echar la culpa? Nosotros somos responsables, ¿no? Comúnmente la gente dice, uy, el diablo, ¿no? El diablo me tentó, el diablo es, ¿no? Qué malo es, ¿no? Mira lo que me hizo hacer, me hizo hacer. El diablo no hace hacer nada. Es tentador, sí, pero él no nos impulsa, no se mete en nuestra voluntad y nos lleva a hacer, ¿no? Esto es, pasa cuando uno es quizás poseído, como sucedía en algunos tiempos, ¿no? Pero aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos tentados de nuestro propio deseo carnal, ¿no? Entonces no podemos echar la culpa a nadie, somos nosotros. Y Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Esto es lo que vemos en la Escritura, en el Antiguo Pacto, se manifestó así. El hombre que hiciera estas cosas vivirá. ¿Sí? Este es el llamado del Señor a la obediencia, el llamado del Señor a que escojamos el bien. Incluso aquí el Señor dice lo que debemos escoger, ¿no? Nos señala, dice, escoge el bien, ¿no? Ya sabemos lo que pasó después. Entonces, amados, el hombre, al hombre Dios lo ha dotado de voluntad, de una libertad natural y de poder actuar por elección propia, ¿sí? Punto 2 dice, el hombre en su estado de inocencia, nuestros padres, Adán y Eva, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero era inestable y podía caer de dicho estado. ¿Sí? Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 7:29 dice la Escritura, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? Entonces Dios hizo, todo lo que Dios hizo era bueno, en gran manera. Al hombre lo hizo así, bueno. ¿Sí? Después el hombre ha cuestionado la creación, el poder de Dios y aún su soberanía, ¿no? Y en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí Eva actuó de su propia voluntad. ¿Alguien la forzó? Ahora, nadie, ninguna mujer como en su estado. Ella ha sido la única, como Adán, que tuvieron un estado de inocencia, ¿sí? No tenían presencia del pecado en su vida. Fueron las dos únicas personas en que sucedió esto, ¿sí? Adán y Eva. Entonces, Eva tenía la libertad para poder querer y hacer lo que era bueno. Incluso allí le responde, ¿no? A Satanás, a la serpiente, dice: el Señor nos ha dicho, ¿no?, que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, ¿no? Entonces ella le respondió bien. Ella pudo presentar defensa, ¿no? Y la defensa fue el mandato de Dios para no hacerlo. Es tremendo, ¿no? Porque le dice lo que Dios le había dicho que no lo haga. O sea, instantes, le dice: no, Dios me ha dicho que no haga eso. ¿Y después qué hace? ¿Qué hace? Ella confiesa, ¿no? Y dice, ¿no? En su respuesta manifiesta la bondad, el mandamiento de Dios. La serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces dice: y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿no? Se han hecho varias preguntas, conjeturas, dónde estaba Adán, que todo lo demás, no dice la escritura eso, pero lo que sí nos dice es que ella sabía que lo que estaba haciendo era contrario a la voluntad del Señor. Lo había expresado unos segundos antes, unos instantes antes, había mencionado que no debo hacer eso. Y en su voluntad libre, ella sí, completamente libre e inocente, ella escogió el mal. Y no solamente lo hizo, sino que luego, dice, le dio a su marido, también dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hablar de cosas que el hombre dice? Acá es claro. Y fueron abiertos los ojos. Vamos al punto 3 de la confesión. Dice: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. ¿Sí? Bien, vamos ahora sí a comenzar a dar lectura, hermanos. Romanos 6:16, Sofía, y 20, Damaris, Juan 8:31 al 34, hermano Marco, Efesios 2, del 1, Efesios 2:1, 2 Corintios 3:14, Alex, 4:3 al 4, Franklin, 2 Corintios, Juan 3:3, hermana Yanina, hermano Manuel, Romanos 7:18, 8:7, Karim, hermana Olivia, 1 Corintios 2:14, Mateo 7:17, hermana Marta, Hermana Basi, ¿está ahí? La hermana Basi. Mateo 7, 17 y 18. Ustedes tienen la confesión igual para que revisen, ¿no? Hermano Melqui, 12, 33 al 37 de Mateo. Ese es al 37. Al 37. Lucas 6, 43 al 45. Janet. Hermana Carmen. Juan 6, 44. Hermano Héctor. Jeremías 13, 23. Juan 3, 3 al 5. Aunque ya se leyó antes el 3. Igual. Cristian, 5:40, su papá, 6:37 al 39, Carol, ahí tiene varios textos, hermana Carol, te ha tocado a ti, así que con voz de 6:37, 39, 40, 44, 45 y 65, ha sido hoy premiada. Hermana Giovanna, Hechos 7:51, hermano Mario, Romanos 3, 10 al 12, Santiago 1:18, Cristian, Romanos 9:16 al 18, Leonardo, Juan 1:12 y 13, hermano Raúl, Hechos 11:18, David, Filipenses 1:29, Irma, Efesios 2:8 al 9, hermano Rodrigo, por ahí. Listo, vamos a la lectura. Todos tienen el texto. Atento, por favor, ya que esté abierto. Vamos a leer. Todos estos textos apuntan a lo mismo. Todos van a apuntar a lo mismo. Acá, si ustedes ven en la confesión, siempre hay una llamada en cuanto a número. Todo esto apunta al estado del hombre, a que él ha perdido completamente su capacidad para querer, ¿no? El bien. Bien, leamos. Leamos, atención. Préndelo. Listo, háblalo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. 20. Porque cuando erais esclavos de pecado, erais libres acerca de la justicia. Bien. Entonces Dios nos llama que somos esclavos del pecado, ¿sí? Esto es el estado natural del hombre, ¿eh? Estamos viendo el estado natural del hombre. Sin el Señor, es un esclavo del pecado. Siguiente texto. Juan 8:31-34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Bien, otra vez, Señor. Señor Jesús, enfrentando a sus paisanos, a los judíos, que creían ellos ser, ¿qué? Hijos de Dios. Que creían ser libres, que ellos podían escoger y que ellos habían escogido a Dios y que Dios los había escogido a ellos. El Señor le dice, no. Si el Hijo no, dice, no os libertare, no podéis ser libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos defienden y dicen, no, dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? Y el Señor le estaba hablando de la esclavitud del pecado. Bien, siguiente texto, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Bien, también el estado del hombre es descrito como un estado de mortandad. ¿Sí? El hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Muerto en qué sentido? Espiritualmente. ¿Qué significa eso? Separado de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué involucra esto? No tiene voluntad, no oye, no percibe, no entiende las cosas de Dios, está separado. ¿Sí? Entonces, por más que uno le hable, le diga, le aconseje, le llore, le diga, por favor, cambia, ¿no? Mira, le premies. Le digas que le vas a dar todo, ¿no? Pero siempre está inclinado hacia el mal. Va a elegir el mal. Está muerto. Está muerto, ¿no? El humanismo dice que no, ¿no? Nosotros podemos. Nosotros podemos. Todo el querer es. El querer es poder. ¿Dónde lo aprendieron? ¿No? De eso no dice Dios, ¿no? Entonces, eso enseña el mundo, la filosofía, que exalta al hombre. La enseñanza de Dios nos dice exactamente lo que el hombre es. Cuando el hombre se da cuenta de esto, y por la gracia de Dios no se queda allí, sino va entendiendo que si está muerto, que si es esclavo, ya la palabra de Dios ha comenzado a entrar. Ya está percibiendo algo que no lo percibía antes. Y es el inicio para su salvación, ¿no? Bien, vamos a ver eso luego. Siguiente texto, amados. Pero el entendimiento de él se cortó, porque hasta el día de hoy... Separa el micro, separa. Ahí, ahí. Pero el entendimiento de ellos se cortó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, en el cual Cristo les quitaba. El Señor está hablando de aquellos que recibieron la ley, de aquellos que recibieron el pacto, que aquellos incluso que vieron la manifestación gloriosa de Dios en el Sinaí, escucharon la voz audible de Dios. ¿Y qué dijeron? Que no nos hable más, que no nos hable más. Háblanos tú, pero que no nos hable más porque vamos a perecer. Tuvieron miedo, tuvieron temor, temblaron. Aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Cómo Dios se había manifestado. Pero luego, 40 días después, ¿qué estaban haciendo? Entregándose a un ídolo, ¿no? O sea, la dureza, la inclinación del mal al hombre persiste a pesar de ver con sus ojos cosas grandiosas. Y nada como esa experiencia del antiguo pacto, ¿no? Para ellos. No hubo otra experiencia tan gloriosa aquí en la tierra perteneciente al antiguo pacto, digo, ¿no? Luego, lo que vivimos, obviamente, es mucho más, dice el escritor a los hebreos, ¿no? Lo de nosotros no nos hemos acercado a ese monte, ni al monte, ni a la ciudad, ni a las cosas que pasaron allí. Nosotros nos habla luego de la bendición que hemos recibido. Bien, siguiente texto. Pero si el Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, aquí es claro el Señor. Ahora algunos dicen, pero entonces el hombre no es responsable porque el Señor le ha cegado. Y se ha cegado sus ojos para que no le resplandezca. ¿Cómo va a ver si le ha cegado? Dicen algunos, ¿no? Los que ya empiezan a levantarse. Pero cuando el Señor dice esto, no es una maldad de Dios, porque Dios no comete maldad, sino es una justicia. Porque el hombre no quiere, no percibe, no busca las cosas del Señor. No las quiere. ¿Sí? Vamos a ver otros textos más. Juan 3:3. Perdón. Sí, está bien. Sí, sí. Respondió Jesús. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Justamente por lo que veíamos antes, su estado es del hombre, es de mortandad, ¿no? Está muerto. Entonces no puede ver las cosas del Señor. 1 Corintios 2:14. Romanos, perdón. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer vivir está en mí, pero el no es hacer. No peguen mucho el micro, por lo menos, hermanos, así 5 centímetros. Si pegan mucho no se va a oír bien. ¿Sí? Entonces, Pablo dice acá que aún en los creyentes, aún nosotros, los creyentes, tenemos una lucha con el pecado. Antes no había esa lucha. Antes, ¿cómo éramos? Estábamos entregados, ¿no? A esa forma de maldad. Bebíamos el mal como agua, ¿no? Y no había freno. Ahora hay una lucha por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces ya el pecado es visto de lejos y la tentación sigue, pero ahora se ha convertido en una lucha para nosotros. Siguiente texto, 8:7, Román. Los designios de la carne, ¿no? Lo que se propone la carne, lo que hay en el mundo, es enemistad contra Dios, ¿no? El Señor dice en el Salmo 50, dice que el hombre, aún así, siendo malo, se atreve a tomar la palabra de Dios en su boca, ¿no? Y dice, ¿qué tienes tú que ver? ¿Por qué tomas mis palabras? Si tú corrías con el mal, con los adultos era tu parte. Entonces el hombre se atreve, siendo malo, se atreve a buscar al Señor a su manera. Y cree, y su soberbia es creer poder encontrarlo. Y en eso consisten todas las religiones y sectas del mundo, ¿no? De buscar, según su propio esfuerzo, a Dios. Y el Señor nos dice que los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Diseña el plan más perfecto. Diseña lo que mejor te parece. Une a las mentes más ilustres del mundo a que encuentren el camino para acercarse a Dios. No lo encontrarán. No lo hallarán, ¿no? Porque son sus designios. Por eso, hermanos, ayer veíamos algo con los varones, que luego lo vamos a enseñar a toda la iglesia, que las posturas, lo que el hombre ha creado, y ahí están todo lo que aún los hijos de Dios que han dicho según sus propios pareceres acerca de la enseñanza de Cristo, todos nos debemos limpiar de esas posturas, de pensamientos nuestros que se quieren sobreponer a la palabra del Señor, todos nosotros, sin excepción, y dejar que la palabra de Dios nos limpie para que ella haga su obra en nosotros, ¿no? A veces nosotros decimos, hermano, a mí me parece, ¿no? Siempre usamos eso, ¿no? Me parece, yo creo esto, ¿está bien o no está bien? Finalmente, ¿quién nos va a limpiar de estas cosas? ¿El pastor? ¿Quién? La palabra. Porque un hombre no tiene poder para limpiar a otro hombre. ¿Quién nos santifica? El Señor, por medio de su palabra. El Señor oraba y le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Amén. Sigamos. Esto nos está santificando, hermano. La palabra está haciendo esta obra. 1 Corintios. ¿Quién tiene? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Uh-huh. El hombre natural, cuando dice natural, ¿de qué está hablando? Del hombre sin Dios, ¿no? El hombre sin Dios. El hombre malo, el hombre natural es así, ¿no? Tú le preguntas a una persona sin Dios, le preguntamos, como nos preguntaban a nosotros, ¿no? ¿Qué piensas de ti? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo creo que soy una buena persona, no he matado, no he hecho mal a nadie, ¿no? Soy bueno. Siempre, ¿quién se calificó como malo? Yo soy recontra malo, bien malo soy. ¿Cuál es nuestro pensamiento de nosotros mismos antes de conocer al Señor? Díganlo pues. ¿No? Nadie como nosotros, ¿no? Pero el Señor nos dice en su palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El texto que le señalaba en Salmo dice así: pero al malo dijo Dios, o sea, al hombre natural, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Salmo 50. Este es el estado de nosotros sin el Señor. Pero el hombre insiste y hasta ahora se sigue creyendo bueno, ¿no? Pregúntale a tu mamá, a tu papá, que no conoce al Señor, ¿no? Y háblale de su estado, y te va a decir, ¿por qué me ofendes? ¿Por qué me ofendes? Yo no he hecho mal. Soy tu madre. Algunos dicen, soy tu madre, respétame, ¿no? Por favor, ¿por qué me dices así? Y ellos se defienden, dicen. Entonces uno tiene que orar, hermano, porque para que ellos vean que no es tu palabra, ¿no? Una madre me dijo, mi hijo ha venido a faltarme el respeto. Me ha dicho que yo soy pecadora. Fíjese, me ha dicho que soy pecadora. ¿Usted le enseña esto? ¿Usted le enseña eso? Bueno, no sé cómo se lo ha dicho, le digo, pero yo le voy a decir lo que dice la palabra. No, yo no quiero. Él quiero que me pida perdón. Bueno, de ahí vi que quizás, no, lo había dicho de una mala manera. Porque las cosas del Señor, hermanos, las cosas del Señor hay que expresarlas en el temor y en la misericordia del Señor. ¿Sí? Ahora, si aún con eso se ofenden, ya no hay culpa, pero las formas pueden malograr y dañan el espíritu. El espíritu de Dios es un espíritu apacible, es de paz. Incluso cuando el Señor habla de Cristo mismo, dice que no voceará en las calles. A diferencia de lo que muchos creemos, el Señor Jesucristo era una persona apacible, no era un gritón en las calles de Jerusalén, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, y ayer hablamos con unos hermanos acerca de esto, donde él predicaba en los hogares. La gran mayoría estaba en las casas predicando. Vean los evangelios. Hay un sermón, el del monte que hemos visto, incluso dice la Escritura, se sentó, ¿no? Y cuando habló ahí en Galilea y entró en el bote, ¿se acuerdan de esa parte? Donde le pide a Pedro para predicar, él entra y se sienta, ¿no? Y cuando entra a la sinagoga también se sienta. Y una persona sentada no puede alzar mucho la voz, ¿no? Entonces, y así dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos cuidar, hermanos, que la palabra que demos, si es del Señor, y aún la nuestra, sea sazonadas con sal, ¿sí? Entonces, eso, hermanos, para no causar ningún tropiezo a la doctrina de Cristo, ¿sí? Bien, entonces, el hombre natural no percibe, ¿sí? Si hay algunos hombres aquí que están dándose cuenta que son naturales, y tú dices, entonces yo soy ese natural, por eso es que no entiendo nada. Si eso pasa, debes inmediatamente pedir al Señor que tenga misericordia de ti. Soy un hombre natural, entonces. Y es una gracia de lo que el Señor te está haciendo ver eso. Es una gracia. Pero si aún el Señor diciéndote esto, porque esto lo dice el Señor, y tú dices, no, eso, yo entiendo. ¿Quién me va a decir a mí que yo no entiendo? Yo he leído toda la Biblia, todo, de acá me la sé todo. El diablo también la sabe. Y más que tú. Entonces, anda comprendiendo, y todos los hermanos comprendiendo, también de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Sí? Para que nunca nos consideremos mejor que nadie. Hemos salido del mismo lugar todos. Siguiente texto, Mateo. No puede, dice el Señor. No puede. Algunos dicen, no, pero si podemos hacer el bien. Cuando el Señor habla de frutos, amados, ¿de qué está hablando? Nosotros como incrédulos, ¿cómo podemos dar frutos buenos? ¿No hacíamos cosas buenas? Hacíamos algunas cosas buenas, ¿no? Llevábamos el diario, trabajábamos, las madres cocinaban, cuidaban a sus hijos. ¿Sí? ¿Pero a eso se está refiriendo el Señor? No. Esas son cosas por el afecto que el Señor ha dado, y aún eso es de su gracia, el hombre las hace. Es una gracia que se ha denominado gracia común, ¿no? Pero finalmente es la gran misericordia de Dios sobre toda la humanidad, de haberles dado aún ese afecto para amar a sus hijos, porque son malos, somos malos. Y en algunos el Señor les entrega la dureza de su corazón y matan a sus hijos. Y el amor de muchos ahorita se está enfriando. Hoy le preguntamos a las mujeres que se casan, ¿cuántas creyentes, cuántas quieres tener? Ay, no sé, dos, no sé. ¿Y tres? No, hermano, tres. ¿Cuatro? No. ¿Y las mujeres de antes? 8 hijos y normal. Querían tener más todavía, ¿no? Ya no puedo, me dice, quisiera haber tenido más. ¿Y qué ha pasado? ¿Hay fuerzas hoy? ¿Qué está pasando? Supuestamente hemos mejorado, ¿no? Estamos retrocediendo. Hoy una mujer tiene 4 hijos y quiere deshacerse de 2. Para quedarse con 2. Dice, no, no puedo. Entonces, el amor se está enfriando, ¿no? Y ese afecto, el Señor así lo vemos, lo está retirando y nos está entregando al deseo de nuestro corazón. Hoy, si uno, al Señor le da a elegir entre una bendición de Él y algo material de este mundo, el hombre siempre elige eso, lo material, antes que las cosas espiritual. Entonces, cuando habla de frutos, el Señor está hablando de la bendición de obrar por medio del Espíritu Santo, los frutos que Él da. Y como no tiene el Espíritu Santo, no puede hacerlo. ¿Sí? Siguiente texto, 12, 33 al 37. ¿Quién lo tiene? El árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, después de todo, el corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, el mal tesoro. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella Bien. Aquí el Señor hablándole a los fariseos de su condición. Y ellos, los fariseos, creían, como ya se ve en San Juan, creían ser del Señor. Se habían instituido como una secta santa. A los ojos de los hombres eran puros. Justamente eso significaba la palabra fariseo, puro, apartado. Hoy ya tiene un sentido peyorativo, ¿no? La palabra, ¿no? O sea, de insulto, la palabra fariseo. Pero en ese tiempo no, todos querían ser. Por eso Pablo dice fariseo de fariseo, puro de entre los puros, ¿sí? Y el Señor les dice que ellos deberían ver el fruto, su fruto, y conforme al fruto deben calificar al árbol, ¿no? Lo decía el Señor porque ellos lo habían acusado de blasfemia. O sea, lo habían acusado, perdón, de que él echaba los demonios por el poder de Belcebú, ¿no? Y habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, miren los frutos, miren el fruto que doy, el resultado de esto, y miren el resultado de ustedes. Entonces le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces, hermanos, nosotros, incluso en la misericordia y compasión de Dios, nos casamos, ¿no? Hay un afecto por el cual nos unimos con nuestras esposas antes de conocer al Señor. Y decimos amar, ¿no? ¿Y cuánto dura ese amor? ¿Cuánto dura? ¿Es amor? Es un afecto dado por el Señor. Pero no es el amor que Dios nos da en su gracia, por el cual nosotros vamos a continuar amando, y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido. El amor de este mundo es, necesito que me ames, ámame, si no te dejo, ¿no? Yo necesito, yo no soy un mendigo de amor, ¿no? Decía una persona, nos compartía esto de una iglesia donde va, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor les llama y los a los fariseos que creían obedecer plenamente a Dios, pero solamente lo hacían exteriormente. Y el Señor habla de su real naturaleza. Nosotros con este texto podemos, debemos usarlo para nuestro examen delante del Señor. ¿Qué frutos estoy dando, Señor? No debo creerme bueno porque así lo creo, sino debo ver mis frutos, debo ver el resultado de mis obras, porque tú y yo podemos tener buenos conceptos de uno mismo. Es más, decíamos que siempre lo tenemos, ¿no? Es nuestra naturaleza. Pero debemos preguntar a otros, debemos ver a otros hermanos y nos digan, ¿no? Los esposos, los casados, tenemos a alguien que nos va a decir siempre casi la verdad, ¿no? Porque a veces no nos dicen toda, son nuestras esposas, ¿no? Más las mujeres a veces se fijan más, ¿no? Y están señalando constantemente. No está mal, pero lo importante también es que ellas se vean, que ellas se miren, y que cuando el varón también les diga, lo acepten. Pero tenemos ahí una gran ayuda del Señor para no engañarnos. No hay de aquella mujer como Zafira, ¿no? Que su esposo le dice, oye, ¿qué tal? Y si agarramos algo y no damos todo, pero decimos que hemos dado todo, dale, vamos para adelante, hacemos así. ¿no? No le paró en hacer el mal. También se confabuló para mentir al Espíritu Santo. Hay personas así, hay parejas así. Los dos son delincuentes, ¿sí? Los dos delinquen contra Dios. Entonces, solamente, ¿no?, entendamos que Dios quiere que hagamos el bien. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. El hombre bueno, después de todo de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal de todo de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ajá. Amén. Vuelve a repetir lo mismo el Señor. Y amados, atención con eso, ¿no? Otra vez para examinar nuestro corazón. Ahora, acá es bien, bien, bien importante esto, hermanos, porque como decía, es trágico que en una pareja nos confabulemos para hacer los dos el mal. Que no haya un freno en alguno de los dos en algunas circunstancias. Pero a veces hay pecados de pareja, ¿no? Como terriblemente le Ananías y Zafira, pero después está la murmuración. A veces las parejas hablan mal de un hermano, murmuran en su corazón, nunca lo manifiestan, nunca lo dicen, pero murmuran en su corazón. Y piensan que eso va a quedar ahí, ¿no? Y el Señor lo va a sacar a la luz. Es uno de los pecados ocultos que el Señor lo saca a la luz. El odio que hay en el corazón, la raíz de amargura que hay en el corazón, el Señor lo saca a la luz. El que, dice el proverbio, el que odia, ¿qué dice? Disimula con sus labios, ¿no? Y esto, amados, no se ve, pero el Señor va a mostrar en un momento el fruto de ese odio, ¿no? Los hijos de Dios no tenemos eso en el corazón, no odiamos, no tenemos este pecado, y si lo hay en algún momento, nos debemos arrepentir de esto. Entonces, ojo con esto, hermano, porque no solamente estamos viendo nuestro estado anterior, sino también debemos examinarnos a la luz de la palabra. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Va a volver a tocar ese texto? Entonces está diciendo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces ya nos hemos limpiado de ese pensamiento que nosotros hemos venido porque hemos querido. Eso ya debe estar lejos de nuestra mente, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en el Señor es porque Él nos trajo. Nos trajo de diversa manera, pero nos trajo, ¿sí? Al Hijo, ¿sí? Nos trajo a Él. Esa es la obra del Señor. Jeremías. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo su mancha? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer. Entonces, está hablando de la imposibilidad de que el hombre pueda cambiar por sí mismo, ¿no? ¿Lo has escuchado? O hemos dicho, yo quiero cambiar. Yo, verdad, sí, quiero cambiar. Pero no puedo. Pero voy a poder. Yo estoy seguro que este año sí puedo. Este año cambio, ¿no? Este año sí, ya me he propuesto esta meta y voy a poder. Y le tenemos que decir que no vas a poder. No hay una sola persona, desde Adán hasta hoy día, que haya podido cambiar por sí mismo. No hay. Pero el hombre, ¿qué dice? Me estás ofendiendo. ¿Cómo vas a decir eso? Yo te voy a demostrar. Yo le decía eso a un chico de mi cuadra, que siempre quería hablar conmigo, y dice, hermano, ¿cómo está? A ver, para charlar un ratito, hermano, ya pues. Ya, entonces él se ponía a hablar. Y él sabía, parece, nunca me dijo, pero parece que había sido criado en una iglesia, sabía muchos textos. Y yo decía, no, yo sé eso, me dice, pero el hombre, nosotros buscamos el bien. Yo estoy buscando el bien. ¿Estás buscando el bien? Le digo, sí, sí. Este año ya voy a arreglar con mi esposa, quiero casarme, ¿no? Va a tener un hijo mío. Y un día después de años, porque seguía hablando con él, pues yo le dije, ¿y? Mira cómo estás. ¿Te has visto en un espejo últimamente? ¿Qué, hermano? ¿Me estás ofendiendo? ¿Qué? Porque no vio cómo... Mira, han pasado años de que hablamos esa vez y mira tu estado ahora. ¿No te puedes ver? Hermano, yo estoy cada vez mejor. Y estos, hermanos, este es el pensamiento del hombre. Esta es la idea del enemigo, del diablo en el corazón. Están siendo destruidos y no se dan cuenta que toda su vida está viniéndose abajo. Y esto es el engaño de Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué más? Juan. Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué el Señor le responde así a Nicodemo? ¿Por qué le dice eso? En primera instancia. ¿Nicodemo qué había dicho? Sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y el Señor le dice, en verdad te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, él había llegado, según sus conclusiones, de que el Señor venía de Dios. ¿Por qué se había dado cuenta? Por las señales. Y Nicodemo con eso quería excusarse, decir, bueno, y el Señor le dice, no, no puedes ver, Nicodemo. Puedes ver algunas cosas, señales y calificar, pero no puedes ver el reino de Dios, si no nacieres de nuevo. Esta es la arrogancia de la religión. Creer que pueden ver a Dios, que hablar de las cosas de Dios, entender las cosas de Dios, manifestar las cosas de Dios, exponer las cosas de Dios, explicar las cosas de Dios, discernir las cosas de Dios. Y el Señor le dice, no puedes ver. Este era un principal entre los fariseos. No era uno que estaba iniciando, ya era un maestro. Porque más adelante el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, le confirma de que él no podía ver el reino de Dios. ¿Eres maestro, Nicodemo, y no puedes ver esto? Porque el Señor le había dicho que deben nacer del Espíritu y el viento sopla y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Y ahí le dice, ¿no? Eres maestro, Nicodemo. ¿Y no sabes esto? Entonces, amados, el Señor revelando nuestro estado, ¿sí? Para darle la gracia, la gloria y la honra por todo lo que Él ha hecho. Juan. Juan 5:40. Si no queréis venir aquí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que hemos leído al inicio, el Señor pone delante de nosotros el bien y el mal. ¿Sí? ¿Qué hemos escogido? El mal, ¿no? Siempre escogemos el mal. ¿Ha habido un hombre que ha escogido el bien? Uno solo, uno, así unito, aunque sea uno. Hermanos, nosotros, nuestra experiencia, ¿hay alguien acá que escogió el bien? Ni uno. Entonces, la verdad de Dios se sigue comprobando. Se sigue comprobando. ¿No? Somos miles de millones de personas. Y en la historia hemos sido miles de millones. Y no ha habido un solo hombre que haya escogido el bien. Juan 6, 37, 39, 40. Hermana, Carol. Juan 6, 37. Todo el que el Padre me da, le da a mí. Y el que a mí viene, no le echo ni pedazo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que él me quiere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este capítulo, hermanos, como todos los versículos que hemos leído, son tan claros y esenciales hablando de la imposibilidad del hombre de poder venir a Dios por su propia voluntad. ¿Sí? Hay una postura dentro de los evangélicos, porque ellos dicen creer en Cristo, por eso decimos evangélicos, pero que niega esto, que niega que el hombre no pueda venir por su propio deseo, voluntad a Dios, pero finalmente es una postura. Luego hay otra postura que lo rebate y se enfrentan entre ideologías, posturas. Nosotros no debemos hacer eso. Lo que nosotros debemos ver es lo que dice claramente la Escritura. ¿Alguien no entiende algún pasaje de acá? De los que hemos leído. El Señor repite vez tras vez, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir a mí, ¿no? Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Y vuelve a afirmar, afirmar. Le está hablando a los judíos que lo habían ido a buscar. Y le dice, Señor, ¿dónde has estado? Hemos venido. Y dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino por el pan que comiste. Y ahí le dice el Señor todas estas palabras. Que él cree que para que se quiten de su mente que ellos están buscando al Señor. Hermano, es clarísimo el Señor, es clarísimo su palabra. Y esta es una de las grandes bendiciones del Evangelio, entender que si hemos llegado al Señor, ha sido todo por su obra. ¿Y qué le damos? Toda la gloria a Él. Gracias, Señor, porque yo andaba para allá, ¿no? Yo andaba, pero con todas mis ganas para allá. Y el Señor cambió y dice, vamos para adelante. Y uno dice, no, Señor, déjame que yo quiero eso. Yo quiero el mal. Pero decíamos con nuestros labios, Señor, yo sí quiero, ayúdame. Terminamos de orar y ¡fum!, corríamos al mal. ¿No? ¿O no era así? Terminábamos de decir, Señor, hasta llorábamos, nos tiramos al piso, cámbiame, Señor. Nos secábamos las lágrimas, ¿no? Otra vez al mal. No había cambio. Hasta que el Señor nos forzó, nos cambió, Él nos cambió. El Padre nos trajo al Hijo, nos mostró al Hijo. Es la poderosa obra del Señor. Y el Señor se lo está diciendo claramente acá. ¿Y sus discípulos qué dijeron? Muchos que lo seguían, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Cómo que dura? Para nosotros es gloriosa, ¿no? Para nosotros decimos gloria al Señor. La podemos entender, pero dura esa etapa. ¿Quién la puede vivir? Se fueron. Y luego se quedaron los 12 y ustedes también se quieren ir. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta nuestra. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos ha cambiado. Nada más. Nada más. Siguiente texto, Hechos. Hechos 7:31. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Algunos, yo escuché algo terrible, hermanos, en una predicación de un varón que decía: Esteban no fue con el espíritu correcto. No es la manera de predicar el evangelio, de decirles así. Esa persona está enfrentando al Señor. Cuando el Señor dice duros, ¿no? Esteban manifiesta esto, le está señalando su condición para que ellos no crean otra cosa, sino que realmente vean ante los ojos de Dios su condición. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no es justo, no es justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien. Claro, no hay quien busque a Dios. Algunos dicen, hermanos, yo sí estaba buscando a Dios, yo me acuerdo, yo estaba buscando a Dios, yo estoy buscando. Y porque van a una congregación de vez en cuando, o quizás siempre, pero sin arrepentimiento, sin verdad, ellos creen que están buscando a Dios. Y hermanos, esto es tan claro el Señor. No hay quien busque al Señor. Uno puede ir de iglesia en iglesia, estar haciendo estas cosas, investigando, leyendo la Biblia, pero no están buscando a Dios. Están buscando su satisfacción, sentirse bien, llenar un vacío, su necesidad, pero no están buscando a Dios. Yo le dije, algunos creen que están buscando a Dios como un delincuente busca a un policía cuando ha robado. No. Nadie busca al Señor. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. Y un día estaba en Uzapampa enseñando esto. Un hermano nos había pedido, me dice, hermano, enseñe acerca de esto, el Evangelio. Y me acuerdo que estaba ahí y estaba enseñando esto, ¿no? Y un hermano dice, levantó su mano atrás. Dice, hermano, disculpe, pero yo sí me acuerdo que estaba buscando al Señor. Porque yo estaba buscando y finalmente lo encontré. O sea, no quiero revelarme, ¿no? Pero ¿por qué dice la Escritura esto? Entonces le pregunté, hermano, ¿cuándo llegó el Señor a usted? ¿Cómo cuando llegó? ¿Cuándo usted encontró al Señor, no? Ya que dice que lo estaba buscando. ¿A qué edad? A los 40 más o menos, hermano. ¿Y qué hizo esos 40? Yo en el momento que estaba acá, dice, era borracho. Porque tomaba con él, pero los dos eran compañeros. Entonces, yo le dije, ¿es cierto lo que dice aquel hermano? Bueno, sí. O sea, usted estaba buscando a Dios en las cantinas. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Usted se pasó 40 años buscando a Dios? ¿O? Y por ahí el Señor le dio luz y dice, ya entendí, hermano. Ya entendí. No es que busque a Dios. ¿No? El Señor vino en nuestra búsqueda. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Amén. Nuestro nacimiento espiritual, hermanos, no es una casualidad, ¿no? No es algo que se generó así, ¿no? Muchos de nosotros, muchos, la gran quizás mayoría de nosotros, o por no decir todos, en verdad, todos no hemos nacido por la voluntad de nuestros padres, ¿no? No hemos ejercido voluntad para engendrar un hijo, los varones, y las mujeres para concebir. Porque a veces los que quieren tener, no pueden. Y los que quieren, no quieren. Los que pueden, no quieren. ¿No? Dice, tengo una noticia para ti. ¿Cuál es? ¿No te imaginas? Ah, otra vez no puede ser. Otra vez. ¿No? Así dicen algunos, ¿no? Otros lo reciben. Yo recibí una grata noticia de alguien que se quedó embarazada y se alegró. Es bonito, ¿no? ¡Wow! Entonces, pero fíjense, no, nosotros hemos venido así, no hemos ejercido voluntad. Los padres, nada, solamente hemos tenido un acto, ¿no? Pero en el nacimiento espiritual sí Dios ejerce voluntad. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. No es una casualidad nuestro nacimiento. Es la voluntad, lo que el Señor decía en San Juan. Hemos venido porque el Padre nos trajo. Y gloria a Él. Amén. Sigamos. 9:16 de Romano. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice para uno, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que el que quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Amén. Esto no lo escribió Calvino, esto lo escribió el apóstol Pablo. No es una postura, es una enseñanza del Señor. ¿Sí? Son duras palabras, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es profundo este texto, pero el Señor está diciendo acá lo mismo que ha dicho en el capítulo 3, lo mismo que los otros versículos. ¿Sí? No depende del que quiere ni del que corre. Esto es una afrenta otra vez para el pueblo de Israel, porque justamente está hablando de Israel desde el capítulo 9, va a tocar la dureza de ese pueblo y les va a decir, ¿no?, todas las bendiciones que tuvieron, todas las bendiciones que rechazaron, y les va a decir cómo Dios los escogió, ¿sí?, y cómo Dios ha escogido su pueblo, y dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. Dice, hermano, cuando hemos venido al Señor, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor, por tener misericordia en nosotros. Gloria al Señor. Juan. Juan. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, amén. Gloria a Dios. Si nosotros pudiéramos hacer hijos para Dios, ¿cuántos no haríamos, no? Declararíamos ya. Haz tu oración ahorita. No, que no te pierdas. Ahorita haz tu oración y ya. Y pum, le hacemos hacer su oración. Ya estás, ya. Tu nombre ya está escrito arriba. Ya estás, en el cielo. Y no es el Evangelio, no es el Evangelio. No son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. A nosotros nos toca solo llevar el Evangelio que puede salvar sus almas. Amén. Siguiente texto. Hechos 11, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Cuando Pedro dio el testimonio de que había entrado a la casa de Cornelio, y los judíos cuando oyeron el testimonio dice, de manera que, porque es una expresión de, ¿no?, de exclamación, de admiración, que a ellos también Dios le ha dado arrepentimiento, a ellos también, sí, a ellos también, una gracia del Señor, ¿sí? Bien, Filipenses. Es una concesión de parte del Señor. El haber creído es una concesión. Pero hermanos, estas son perlas. Estas cosas son perlas, son tesoros que el Señor nos va mostrando. Y deben ser tenidas así, ¿no? No pretendamos enseñar a personas con una mente natural estas perlas. Debemos rogar para que entiendan su condición. Es una concesión de parte. Porque el inconverso, ¿qué dice luego? Que llega a entender algo. Ah, entonces Dios me concede creer. Y si Él no me concede, no creo. Ah, ya, entonces es su responsabilidad, pues. Si yo me pierdo, es su problema. Yo lo he escuchado. Algunos de los que están aquí han dicho alguna vez eso. Y gracias a Dios se han arrepentido. Si Él no me da, pues, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, debemos tener bastante sabiduría para saber a quién enseñar estas verdades del Señor, porque es así, son perlas. Y dice que no echemos estas perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Y eso hacen muchos. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia. Hay algo que, hermanos, debemos seguir orando al Señor para seguir entendiendo, y es la gracia de Dios. Yo a veces converso, y yo mismo, y me sorprendo de la grandeza de la gracia de Dios. Y hermanos, rogar al Señor por esto nos va a llevar justamente a confiar plenamente en Él. Plenamente en Él. Las dudas y el temor, por ese amor del Señor, porque el amor de Dios echa fuera el temor, va a afirmarse en su gracia. Y las obras y el servicio que vamos a hacer para Dios ya no van a ser en temor, como algunos manifiestan, sino va a ser justo en amor. Ya por amor, que es como Dios quiere que le sirvamos. Amén. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos hace entender estas cosas. Líbranos, Señor, de posturas, de pensamientos humanos, y enséñanos, Señor, con tu verdad. Límpianos de toda cosa que no se conforma a ti. Y ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos sencillos, con buenos frutos, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Dios les bendiga. Nos preparamos para la próxima hora.